Por eso hoy, gran parte de los compañeros del sur se están movilizando en Rosario en repudio a esa política de presión contra los trabajadores. Pero cuando nos empezamos a conversar sobre la problemática que tenemos por la presencia del ajuste y la lucha permanente, vinimos con delegaciones del norte y centro norte de la provincia a cumplir lo que hemos hecho los municipales históricamente, estar unidos con todos los trabajadores, porque solo la unidad nos garantiza el triunfo. Rechazamos ese aumento que ni siquiera compensa lo que aumentaron las tarifas. Todos los días nos llegan los resúmenes de la boleta de luz, del agua, del gas. Vamos al supermercado y hacen una propuesta que no es la mejor. Compañeros, es la peor. Es incluso peor a la del año pasado.